Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Esta semana me dediqué a bucear sobre lo que podía ser peor a que el gobierno viera una realidad distinta a la que vivimos. Y no fue muy dificultoso, porque no solo el 9 de julio no tuvo desfile porque las fuerzas reclamaron mejoras salariales, sino que el Prezi se aventuró a decir que el país atraviesa una tormenta. Dicho esto, el dólar empezaba a bajar y una cautelar judicial exige a Telam la reincorporación de todos los despedidos. Pero al gobierno se le ocurrió bloquear y desestimar la decisión. Hasta que un juez vuelve a pronunciarse y determina que los 357 despidos son ilegales. Ahora, mucho peor es naturalizar bajo un gesto de confianza las decisiones económicas que circundan sobre el cielo argentino, mientras los sueldos se congelan y es casi imposible afrontar el día a día. Naturalizar al punto de suponer que en un futuro la vorágine crítica va a pasar, o peor aún, que es todo consecuencia del derroche kirchnerista, que sin embargo fue el gobierno que de verdad heredó una pesada herencia y jamás acudió al fondo. Pero como en un editorial pasado, lo que tengo para decirte es que medirse la proyección de voz en debates televisivos ya no aporta a la suma en la calle, y menos a los planes de lucha. Tiene que efectivizarse en concreto una medida contundente que haga temblar la estructura macrista. Un paro nacional por tiempo indeterminado es lo que puede sumar a las ollas populares, al rechazo al Fondo Monetario y las medidas económicas y de producción. Salir a la calle sin dejar de producir no reviste mayor peligro para el cada vez más solitario núcleo macrista, que vino por nosotros y vino a devastarnos y vino a vaciar y ausentar el Estado, tanto como vino a malgastar las reservas del Banco Central y a pergeniar el robo de guante blanco al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde además está la plata de nuestros jubilados. Tal vez se una el peronismo y perdure en el tiempo una plataforma de acechantes opositores, o con mucha suerte la izquierda logre consenso y adeptos inteligentes, o sea, realmente zurdos. Porque si nada de esto es posible, el panorama futuro sigue rentado a las transnacionales y al neoliberalismo, que destruye todo lo construido y conseguido. Seamos libres, dijo San Martín, que lo demás no importa nada, pero entiéndase por libertad la más sensata soberanía, si no, somos un ápice, una simple colonia. Quitan, palomita, y qué cosas tiene la vida, y zambita, y porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la ya vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida, y zambita, ay. Amparan en la otra vida como una justa balanza, por eso las procesiones, las velas, las alabanzas. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida, y zambita, ay. Que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida, y zambita, ay. Y para seguir la mentira lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliegos, ni sindicatos que ofenden su corazón. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida, y zambita, ay. Palomita, ay, qué cosas tiene la vida, y zambita, y... Después del editorial Te lo tengo que decir, en donde hablamos de un punto de vista pensando las realidades, las pequeñas cosas que son las que no pueden distraernos, escuchamos un disco precioso que se llama Argentina celebra a Violeta Parra después de vivir un siglo. Es un trabajo magnífico que tiene más de 20 canciones y sus intérpretes son varias voces también. Y en este caso escuchamos a Carla Giannini. Carla Giannini Eguiluz es también chilena, y digo también porque hago referencia a la vida, a la obra de Violeta. Y en esta ocasión, desde este disco, escuchamos a Carla interpretar una obra magnífica que también nos permite reencontrarnos con estas cosas que reflexionamos, porque los pobres no tienen. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26. Distinto. Porque se abren las cortinas y se asoma un nuevo sol o una nueva nube, en este caso, porque apenas abrimos los ojos, amanecemos, que no es poco, decía por ahí una frase, y empezamos a agradecer las pequeñas cosas que tenemos cerca. La planta en el jardín, la florcita que va creciendo, esa canción que nos llega al oído, a la mente, ese sueño que tuvimos a la madrugada y se nos va evaporando, esa persona a quien sabemos que no vamos a dejar nunca, ese recuerdo, ese amor, ese reencuentro, todo lo que signifique una pequeña partecita de nuestra alma, amanece con nosotros en un sábado. Ya estamos en la media mañana de este 14 de julio del año 2018. Esto no se va a repetir nunca jamás. Lo que estás viviendo, lo que respirás, lo que estás pensando, seguramente más tarde va a estar evolucionado esto que estás pensando ahora. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo? La mañana única e irrepetible de La Trincherita en esta nueva temporada 26. ¡Buen día, mis amores! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! Que sea con alegría, porque arranco otro fin de semana, porque tiene que ser de este modo. Don Gigu Fermín Maldonado, don Segundo. Aquí estamos como todos los sábados. ¡Esa! Gracias por todo. ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día, Santiago del Estero! ¡Vamos! El mes de su cumpleaños. También, no, señor, lo decíamos, pero sí estamos todos los días pensando en los 465 años que va a cumplir Santiago del Estero el próximo 25 de julio. Faltan 10, 11 días nada más. Re poquito. Claro que sí. Bueno, ¿no? Muchas cosas pasan en julio, ¿no? El Día por del supuesto. Amigo, sí, el viernes sí. Que viene, el cumpleaños de la provincia. Mañana cumpleaños Blasito y Ernesto. Los hermanos Blas. Ajá. Martínez Riera. Qué lindo, ¿no? Sí, señor. Ah, nos está escuchando su mamá. Pará. Ahora confirmé que nos está escuchando Angélica Ruiz, divina. Hola, Karina, te estoy escuchando. Cariños para tus padres, dice. Un abrazo. Un beso grande. Confirmamos que estaba acá ella. Felicitaciones, querida, por los hermosos hijos que tiene. Claro. Y nosotros orgullosos de ser amigos de ellos. Exactamente. No estaba nada preparado, sino mañana los traía a mi casa a comer unas empanadas. Todavía estás a tiempo. Todavía, ¿no? La verdad que sí, me invitan, por favor. Dice Sole. Sole tiene micrófono, así que voy a agarrarte, Catalina. Soledad Tuchilo en la puesta en el aire de este muy programa. Bien. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás, Sole? ¿Llegaste bien? Llegué espectacular. Bien. ¡Ay, qué linda vestida de rosa! Así como toda nena. Grande Sole, nuestra compañera preparada también para hacer la técnica de este programa. Bueno, voy a Lidia del Valle Gómez. Muy bien, sí. Querida co-equiper, apoyo logístico. ¡Ay, qué linda! De negro y verde. A mí me gusta esa conjugación de colores. Bueno, buenos días. Buenos días. Lidia del Valle. ¿Cómo les va a ustedes? Vamos. Vamos, Ole. También. Hola, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás vos? Todo bien, todo bien. La rueda de mate ya empezó. Ahora ya empezó la rueda de mate. Porque se enfría. ¿Viste que cuando dejas un buen rato ahí el mate estar paradito, se enfría la yerba? Se enfría la yerba. Cuando volvés a servir, sonaste, ¿viste? Ya te tenés que ir al baño volando. Claro que sí. Eso es lo que tiene la rueda de mate. Y eso que somos pocos. Más al llegadito al mediodía vamos a ser más personas acá, ¿eh? Ajá. Menos mal que agarramos de costumbre el mate, ¿no? Porque hoy en día el mate nos sirve a veces de almuerzo y a veces de cena. Sí, en los tiempos que vivimos, sí. Un poquito, ¿no? El mate, sí, bueno. El gran compañero y la gran excusa gastronómica, si se quiere, para reunirnos, ¿no? Claro. O el mate cocido o el café. También, ay, qué también. Lindo, también está qué para rico, un cafecito. ¿No? Sí, como está un tanto nublado, hoy no hace tanto frío. No, va a ser 20 grados. Y en este momento hay 12, más o menos, 12 grados y piquito, así que decimos, avisamos para los que no están en la calle todavía. Claro. Bueno, vamos a estar en la radio hasta la 1 de la tarde, esto es La Trincherita, Raíces de mi Tierra, estamos en las redes sociales. En Facebook estamos en un grupo que se llama Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Si estás en la computadora y te gusta usarla, el grupo es Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ahí nos podés escribir, ahí subimos todas las semanas el programa, también subimos las fotos de las entrevistas que hacemos. Y también estamos en Twitter, que lo usamos un poco más vagoneta, pero está @raicesenlatecno. Sí. Y la forma más convencional, que es el teléfono, eso te lo dice Lidia. Ahora te lo paso. Sí. Vamos. 4227 0037. Ese es uno. Ese es uno, claro. Sí. 4207-5264. Ese es el otro. Tenemos otro, claro que sí. 4353-2745. Vamos por la página. Sí, donde nos escuchan, sí. Sí, www.latecno.com.ar. Esa página que dice Lidia del Valle es donde nos escuchan en todo el mundo, ¿no? Nos puedes escuchar si estás en alguna provincia, o estás en España, o estás en Francia, Croacia. Donde, en cualquier, Rusia, lado, en cualquier lado te se escucha. Bueno, 465, no sube de los 470 años todavía Santiago del Estero. No, todavía no. 465 años. ¿Y cómo se dice eso en quichua? Y muy fácil. Tapachas, shostachuncas, pisca, guatas. ¿Entendieron, sí, no? Muy facilito, les repito, por la duda que no hayan entendido. Tapachas, shostachuncas, pisca, guatas. ¿Qué quiere decir en castellano? 465 años. Gracias, Shigu. Bueno, arrancamos el programa con el editorial y en este segundo bloque, como ustedes saben, en esta temporada tenemos una necesidad y unas ganas de fortalecer la difusión de nuestras voces queridas. Hoy le vamos a dedicar este segmento al querido Samba Kipildor, que hace tanto que no escuchamos. Si querés, Sole, con otro de los temas que está, no de los que está programado, con otro de los temas nos pones en clima, porque Samba Kipildor nació en Jujuy, y siendo él muy pequeñito, sus padres se trasladaron a la provincia de Salta, donde creció entre bagualeros. Ah, mira vos. Pertenece a una familia campesina y fue en especial su padre, cantor de raza, quien le transmitió la profunda sabiduría que requiere la auténtica expresión de la canción folclórica. Sus condiciones naturales para el canto lo impulsan a iniciar una carrera profesional y se radica en Buenos Aires, dando lugar a una serie de actuaciones jalonada de éxitos y gran reconocimiento. En 1974, Ariel Ramírez lo escucha por primera vez y lo incorpora como solista para su Misa Criolla, originalmente escrita para dos voces, dado que Samba Kipildor podía interpretarla en virtud de su peculiar todo de voz y amplio registro. El debut se produce al año siguiente en el Festival Internacional de Música de Sorrento y sigue de esta manera en una extensa gira recorriendo varias ciudades de Italia con el coro Los Madrigalistas de Bucarest, culminando en una memorable presentación en la Basílica de Santa Sabina en Roma ante 2.000 espectadores. Desde entonces, Samba Kipildor se ha presentado en distintos escenarios del mundo, en Alemania, en Francia, España, de este último en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, en Madrid, en el Centro Cultural de la Villa, en el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela. En 1991, después de muchos años de interpretarla, logra su anhelado deseo y graba para un sello franco-argentino La Misa Criolla. En 1995 se presenta junto al maestro Ariel Ramírez en el Royal Festival Hall de Londres y en ese mismo año realiza una gira por distintas ciudades de España y Suecia junto al grupo NAN. En una de las últimas presentaciones del 97, se presenta con el grupo NAN, N-A-N, en un show sin precedentes ante más de 10.000 personas en la ciudad de Salta, al pie del Cerro San Bernardo. A Samba Kipildor se lo reconoce como un cantor popular de excepcionales dotes que ha logrado interpretar la música vocal de las distintas regiones de su país sin alterar su particular colorido. Desde el disco Sigue Cantando, hoy les proponemos recuperar otra de nuestras voces, en este caso del norte argentino, con ustedes, Samba Kipildor. Te cantaré de Güemes, lo que siente el corazón y en la garganta me duele. Lo que siente el corazón y en la garganta me duele. Quiero volver para estar entre tu gente cuando el río del septiembre. Como quisiera volver a pisar tus verdes valles, en tus carpas quiero arder cantando en los carnavales. Y en un bombo atronador hacer mi lache en el baile. ¡A la otra! Madera ya en Orán me vuelve los ojos verdes. La madera ya en Orán me vuelve los ojos verdes. Chaco boreal, tierra caliente, en la piel del Guayacán tus esperanzas florecen. Quisiera volver a pisar tus verdes valles, en tus carpas quiero arder cantando en los carnavales. Y en un bombo atronador hacer mi lache en el baile. Chacarera anda triste, tambaleando su hermosura, cuando supo que te fuiste, querido Domingo cura. La chacarera anda triste, tambaleando su hermosura. Senderos, campos de duelo, charras con urpilitas, por los montes sin consuelo, gimiendo las palomitas, senderos, campos de duelo, charras con urpilitas. Sus cuatro bombos hermanos, voceros de rezabaires, buscan sus manos ausentes por todos los quebrachales. Sus cuatro bombos hermanos, voceros de rezabailes, en la madre de ciudades ha nacido y fue su halago. Domingo cura su pago, lleva en sus bombos fecundos, paseando por todo el mundo su bien amado Santiago. Domingo estará siempre presente con tus bombos. Tuvo Santiago un tesoro que no se puede ignorar. Fueron los bombos sonoros de Mingo Cura el Genial. Tuvo Santiago un tesoro que no se puede ignorar. Trincheras esperaron del sonco y hueco el sonido, los legüeros se callaron, chacarereando han vivido. Las trincheras esperaron del sonco y hueco el sonido. La chacarera anda triste, tambaleando su hermosura, cuando supo que te fuiste, querido Domingo cura. La chacarera chacarera anda triste, tambaleando su hermosura. En la madre de ciudades ha nacido y fue su halago. Domingo cura su pago, lleva en sus bombos fecundos, paseando por todo el mundo su bien amado Santiago. Una de las voces que queremos recuperar de a poquito en esta trinchera Raíces de mi Tierra, desde el disco Sigue Cantando, Zamba Quipildor. Primero la zamba de Jorge Milicota, la del Milagro, y recién la chacarera de Walter Gramajo y Ángel Asís, al genial Domingo Cura. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, donde la canción es solo una parte, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Acordate que si estás en Facebook o tenés la posibilidad de la computadora, estamos en un grupo que se llama Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y si tenés ganas, esto no me lo quiero olvidar, si tenés ganas de escuchar algún programa anterior, tenés que entrar al blog www.carina-maldonado.blogspot.com cuando tengas ganas de escuchar alguna vieja entrevista. Tenés fotos, tenés los tres audios de cada hora, están allí todos los programas, por si te perdiste algún segmento de poesía. También, como hoy, también a las 11 de la mañana vamos a abrir la segunda hora con Palabras que Salvan, el segmento en donde se elige la letra de una poesía, una canción alusiva, y te vamos contando, para aquellos que no conozcan el programa, un poco de la estructura. Saludos para Oscar Roberto Valdivieso, para Hilario Dionisio Roldán, para Nancy Alonso, que dejaron su saludo. Salud en las redes sociales. Sí, hay que dejar un saludito, si quieren hacer un saludo ustedes también, a ver si tengo por acá. Ah, Mariana Brito, a mi querida Marcia Silveira, que posiblemente escuche desde Uruguay, a los chicos del grupo Puras Macanas, a Marcelo Barrio, nuestro compañero que es el gran editor de esta radio, a Fernando Pellegrini, que es un conductor de Aquí a la Tarde con Un Canto Se Hace al Viento, un gran compañero, un excelente conductor y periodista. Muchos cariños, ¿verdad? Para todos. A Cecilia Inés Riva, a Mariel Ochoa, a Nicolás Fontana. ¿Qué hace, fuellista? Ah, porque el 11 de julio fue el día del bandoneonista. Esto me hace recordar por el aniversario de natalicio de Aníbal Pichuco Troilo. El 11 de julio fue el día. Verdad. Entonces saludamos a todos los bandoneonistas en su día. Podríamos nombrar algunos, ¿no? Bueno, Matías Nahuel Maldonado. Exacto, lo que iba a decir, sí. Y bueno, el bandoneonista de los Blas Martínez Riera. Qué bandoneón que tiene ese grupo. ¿Cómo se llama el chiquit? No me acuerdo. No recuerdo el nombre. Porque el hermano es el acordeonista. El bandoneonista es un chico excelente, sí, músico, y yo no me acuerdo. Uno jovencito. Vamos a tratar de nombrarlo los que nos acordamos los nombres. Bueno, Estela Álvarez, un beso gigante. Juan José Velázquez, a Puki Maida, que es un percusionista de la hostia. A Evelyn Solange Cepeda. Y bueno, a Mariana Brito la habíamos saludado. Un beso gigante. Bueno, chicos, hago cortita una noticia que me parece interesante. El pronunciamiento de la justicia que respaldó a los trabajadores de Telam, diciendo diciendo que los despidos son ilegales. Esto me parece que es la noticia de la semana. La lucha de las trabajadoras y los trabajadores de Telam por la reincorporación de los 357 despedidos encontró en el día de ayer un contundente respaldo por parte de la justicia, que consideró ilegal y por lo tanto nula la forma en que el directorio dispuso los despidos ordenados hace 18 días y que mantienen a la Agencia Periodística y Publicitaria del Estado en conflicto. El juez que determinó ilegal los despidos se llama Ricardo Tatarsky, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 22, hizo lugar a esta medida cautelar solicitada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREM, y la CGI del Cipreva, ordenando la reincorporación de un grupo de trabajadores despedidos de la agencia. Aunque la medida, cuando sea instrumentada por el Ministerio de Trabajo, tendrá efectos para todo el universo de trabajadores de la agencia. Claro, porque en realidad esta medida cautelar que propone Tatarsky, el juez, era para que se reincorporen a un grupo determinado de trabajadores, imagino que entre ellos las personas que estaban enfermas. Porque se ha conocido casos en donde había enfermos de cáncer que precisan de la obra social y del servicio médico constante, y si vos lo dejás sin laburo a esa persona, directamente le achicás la posibilidad de seguir viviendo. Imagino que esta cautelar tenía que ver con reincorporar a estos despedidos, pero lo que pretende Cipreva y los demás gremios de prensa es que todo el universo de despedidos, los 357, sean reincorporados, porque a las claras la persecución ideológica por la cual fueron despedidos a través de Hernán Lombardi es ilegal, inconstitucional y además es lo más bizarro que se puede ver en la Argentina hoy, porque todo lo que hacen va en desmedro de las políticas sociales de la comunicación, pero esto no es de ahora, esto viene desde que esta gente subió al gobierno y echó por la borda la ley de medios. Si vamos hilando una cosa con la otra, nos tenemos que solidarizar con los compañeros de prensa, que son los que nos envían las noticias, y más la agencia de noticias Telam, que es la que hace el cableado de información permanente, incluso solidarizando y ayudando al trabajo diario de otros periodistas. Bueno, me parece una noticia destacada para celebrar, me parece que esto va a ser sentar un precedente para la justicia en cuanto a la comunicación y en cuanto a la ilegalidad de despedidos en la Argentina. Llega un momento ahora de música, un disco que presentamos ya el año pasado que se llama Musiquero, y la obra del rosarino Leandro Lobato. Ustedes recuerdan a Leandro Lobato, violinista, sí, claro, rosarino, y de una manera paradójica, desde Rosario ha tomado mucha connotación familiar, estilística, del santiagueño Sisto Palavecino. Es verdad. Si hay alguien que ha sido discípulo de Sisto Palavecino, es Leandro Lobato. Pero en este disco Musiquero, que además de zambas, canciones, chacareras, hay de todo, se le dio por hacer el tango de Francisco Canaro. Tomá tu mairina, chupate esa mandarina. Les propongo escuchar un tango desde el álbum Musiquero, Leandro Lobato. Thank you. es la última farra de mi vida. De mi vida, muchacho que se va. ¿No es ese, che? Qué bueno el pibe tocando. No, ah, tremendo. La última copa, el tango de Francisco Canaro, Leandro Lobato, del disco Musiquero. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Le ponemos un 10, un 11? No, un 10 tiene, seguro. Leandro Lobato es el último disco, Musiquero. Pasaba también por Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Trincherita. Por FM La Tecno. 88.3 Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va para atrás. Raíces de mi Tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigo. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Y tempranito, como dije, me puse a pensar en Santiago del Estero. ¡Qué viejito que está allá!, pensaba. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cuántos festivales nos brindó esa provincia, como muchas de las que hay en la Argentina? Pero yo le conozco a Santiago del Estero las costumbres, y tuve la suerte en varias oportunidades de estar donde la gente se alegra. Este año no puedo estar allá, pero me imagino que la gente ojalá pueda festejarlo como lo venía haciendo en parte de su vida, con los recuerdos, con la gente que puede festejar y puede aplaudir tal vez una cosa que le agrada, y otros que no están, por supuesto, pasar por todas las mentes de los santiagueños. Sea músico, cantor, o sea un viejito que te alcanzaba el mate, un quichuista grande, quedan, toda esa gente queda en el recuerdo. No podemos olvidarnos de las cosas que pasamos y de las cosas que podemos seguir recordando siempre. Yo soy una persona que me gusta guardar las cosas lindas del pago. Y me puse a pensar tal vez en una guitarra que mi tata tocaba tan lindo con la mano izquierda, y cuántas veces nos hacía alegrar donde nosotros los chicos nos poníamos contentos, porque al verlo a un padre que se sentaba ahí al lado de todos en la rueda del mate con su guitarra en la mano, y de ahí uno va sacando las costumbres que hoy podemos comentar gracias a que se te abre un micrófono en las grandes ciudades. Y yo, a veces pensando, digo que suertudo había sido en mi vida para poder estar frente a un micrófono en varias oportunidades en distintos lugares y hacer comentarios que la gente ya lo sabe, pero no tienen tal vez ese lugar para decirlo, para que el otro te escuche y vaya y siga haciendo el comentario merecido desde su casa, comentar desde el monte, pensar, caminar, escuchar al grillo a las tardes, a las mañanas, cuando dentro un pastizal parece que te está llamando o te dice: yo te estoy viendo, vos no a mí. Esas cosas lindas que tiene el pago, esas cosas lindas que uno, cuando está solo o cuando no tienes nada que hacer a veces, o estás recostado a la siesta en el catre, esas cosas estás pensando calladito, porque todos los pensamientos se hacen en silencio para que sean más lindos, más dulces y aprovechados por quien está pensando. Muchas veces te puede causar una sonrisa y parece como si fueras un ser de otro lugar riéndote solo. Si te ve alguno va a decir: este, ¿qué le pasa? Pero vos te estás acordando de las cosas lindas y la sonrisa. Imaginariamente verla pasar a tu madre por el patio, ver los chicos caminando, jugueteando como siempre lo hacíamos nosotros. ¿Cuántas cosas uno podría comentar en la vida sin maldad, con toda la humildad que trae a un pequeño niño del monte, del campo? Será por eso seguramente que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Madre me dio sus senos bajo una luna brillante, me dijo cual murmurando que me acostara en su sangre, su santa leche de vida, sus ojos suaves durmieron juntos para cuidarme. Cuando era un niño me dio el sonido del aire, me hizo juntar más leña para encender una tarde, un horno de barro fresco, un pan de nadie, durmieron juntos para cuidarme. Blanqueaba el patio cuando amasaba mi madre, un simple mate cocido era ese afán de empañarme, la noble cara del cielo, la noble imagen, durmieron juntos para cuidarme. Soy música de los tiempos en pos de un simple linaje, soy música de los pueblos con la rutina de un hambre, un hambre con lamento a leche y madre, a hijos, sueños, a piel de madre. Sentado cuando tragaba lenguas de mil historias salvajes, sentado le daba treguas al arroyo de mi madre, el árbol, la casa, el perro, aquellas frases, durmieron juntos para cuidarme. Hacia el desierto un arenal de bondades, un gesto, una caricia y mil tinajas de sales, los mates sabor a cuentos de tantas tardes, durmieron juntos para cuidarme. Me veo en el espejo del arte, soy niño en mis adentro con todo un sol de paisaje, soy poema de invierno, soy el plumaje, soy ese niño entre su madre, soy música de los tiempos en voz de un simple linaje, soy música de los pueblos con la rutina de un hambre con lamento a leche y madre, a hijos, sueños, a piel de madre. Bueno, bueno, bueno, recuperando otra de las voces santiagueñas, ¿no? La de Tonio. Sí. Tonio Rearte, querido, hace un montón que no lo veo, otro querido santiagueño de quien recuperamos también su obra. Este disco que tengo se llama Entre Caminos, la canción que escuchamos es una especie de aire de chacarera que le pertenece a Ciro Acuña, autor, compositor de este tema. Tonio Rearte cantaba, para graficar las nostalgias que interpretó hoy Don Shigu, Piel de Madre. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Bueno, estamos ya casi, casi en las 11 de la mañana, casi, casi en las 11. Los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde, acá a Don Shigu, Lidia del Valle, Sole Tuchilo, que se toma sus otros matecitos en la soledad de la consola, ¿no? Me dejaron sola, ni un pancito me tiraron. ¡No! Tenés que venir a buscarte, o vamos a pasarte ahora en momento de tanda, o momento de la última canción de la hora para compartir, está esto, ¿eh? Ahora voy a robar un pancito. Bueno, mientras tomamos mate, mientras compartimos la mañana con canciones, hacemos lo mismo que vos. Disfrutamos de la jornada, ya casi las 11, y como te decía, tenemos un programa especialísimo en esta trincherita hasta la hora 13. Cerramos esta hora con Carlos Cabral y el último disco que grabó el año pasado, que se llama Momentos, un disco que lo ve renovado a él también. Lo encuentra en un momento de solidez y madurez, algo que ha pasado con muchos artistas el año pasado. El año pasado han cambiado muchas cosas, hemos encontrado inclusive los cabellos cortos en aquellos artistas que usaban el pelo largo, y yo creo que esa imagen externa que cambia tiene mucho que ver con el cambio interno. Esto lo hablábamos el año pasado con varios artistas. Momentos es un tributo a los grandes de la música, y para los que todavía no lo hayan escuchado a Carlos, les propongo, les convido a escuchar este nuevo disco, porque van a encontrar a muchos exponentes, escritores, poetas, que nos han dejado clásicos inquebrantables, nada despreciables para la música folclórica como no folclórica, ¿sí? Pero marcaba un... digamos, una serie de canciones que eligió Carlos Cabral para homenajear. En este caso, Gustavo Cerati. Eligió a Gustavo Cerati para tributar ese éxito Zona de Promesas, que también Gustavo grabara con Cantora, el último material de Mercedes Sosa. Carlos Cabral y este Zona de Promesas para llegar a las 11 de la mañana. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre cale al contarle mis plegarias. Bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre calme. Sé bucear en silencio. Impuesto a las ganancias es para las empresas y los ricos de la Argentina, no es para los trabajadores. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Estás escuchando La Tecno 88.3. La Tecno. Otra radio.